La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado Ramera Política Asquerosa, que dice como sigue. El día 8, la representante estadounidense ante la ONU, Haley, apareció en una conferencia de prensa efectuada luego de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que discutió medidas de reacción sobre el disparo de Corea del misil balístico y escupió blasfemias como la acusación que no hay negociaciones y hasta el de calumniar a la máxima dirección de Corea de que están tratando no con un hombre razonable. La disparatada de Haley no pasa de ser una charlatanería de un prematuro político y diplomático que no tiene ni la capacidad de análisis y juicio sobre los fenómenos, ni la capacidad de expresión de palabras. En el pasado, esta estafadora política y criminal se disfrazó como blanca para fines políticos y durante el sufragio del gobernador de estado de 2010 fue sentenciada a la pena pecuniaria por el delito de haber escondido el dinero recibido a hurtadilla de sus donadores. En el año pasado también, en el tiempo de las elecciones presidenciales, ella gritó a voz en cuello contra el actual dueño de la Casa Blanca, pero tan pronto que éste ocupó el cargo de presidente, cambió su criterio, se arrojó en el regazo de él y fue asignada como representante norteamericana ante la ONU. En fin, esta es la ramera política que supera a un camaleón. Puesto que se inclina aquí y allá, cautivada por la promoción y el dinero, abandonando su conciencia y la moralidad, Haley se convirtió en un imbécil que no conoce qué es lo real o no y qué es lo razonable o no. Nosotros no tenemos ningún interés a las chusmas como Haley, que abre la boca atrevidamente sin ningún conocimiento sobre el razonamiento.